no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuerte que sean los vientos. Quiéreme como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado esperando. Cuando te necesito junto a mí, quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme. Cuando menos lo esperaba, quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento. Solo mírame. Por fuerte que sean los vientos, quiéreme como yo te estoy queriendo, siente lo que.